Bueno, estamos aquí para, pero vamos, yo creo que no, por lo que ya he visto no hay que presentar a él porque todos lo conocéis. Pero bueno, venimos a presentar un libro que no sé si conocéis y la verdad que cuando Luis me propuso hacer esta presentación, yo no conocía su obra ni este libro tampoco, pero me ha parecido una lectura muy estimulante, ¿no? Yo vengo de una tradición que tiene que ver con esta misma tradición. Digo, de pensamiento y de activismo y tal, y por tanto me he visto muy reflejado en muchas cosas, ¿no? Que aunque habla de otro tiempo, ha tenido mucha continuidad hasta en el presente, ¿no? Ahora comentaremos algunas cosas, y para mí ha sido un buen disfrute de lectura, ¿no? Yo quería hacer un primer comentario que tiene que ver con lo que me ha sugerido, pero que es algo que ya me dijeron los primeros libertarios, anarquistas, anarcosindicalistas, que conocí a mitad de los años 70, o los primeros, que hay muchos sistemas de pensamiento que están basados en un libro. Hablamos de judaísmo, del cristianismo, del propio maometismo, y también de otros pensamientos que son más, no son religiosos, como pues, bueno, pues Stuart Mill con el liberalismo, ¿no? Que dio pie con el trabajo sobre que dio pie, ¿no? Al liberalismo, o el propio Marx con el Capital, ¿no? Hay un fundamento de esos pensamientos, de esos sistemas de pensamiento en un libro. Y ese libro además define qué es y qué deja de ser, y por tanto fuera del libro pues hay herejía o hay anatema o hay algo que no está de acuerdo con, ¿no? Pero en cambio en el movimiento libertario, en el pensamiento libertario, no está basado en ningún libro, aunque hay libros que son de referencia, vaya, pues está Bakunin y está Kropotkin, pero no hay un libro que defina esa ideología, ese pensamiento, fuera del cual, pues y justamente lo que nos viene a contar él es que la lectura, el aprender, el saber es absolutamente necesario e intrínseco al propio ser libertario o aspirar a ser libertario, ¿no? Porque no hay esa referencia única fuera del cual hay herejía o hay anatema, sino que necesitamos los libros o los libros son necesarios para formarse un pensamiento libre, ¿no? Que es un poco la idea o el fundamento, ¿no? Del mundo libertario anarquista, ¿no? Y este libro que nos presenta Alejandro, pues tiene que ver con cómo se cultivó todo lo que está alrededor del libro, que es desde la propia elaboración, escritura, pero también la edición, la distribución, todo eso lo cuenta él en un libro que parece pequeño, pero que contiene muchísima información y sugiere además mucha más información, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una pequeña obra en cuanto a formato, pero de una gran dimensión en cuanto a los fundamentos. ¿Por qué? Pues porque el movimiento libertario en general pues entendió clarísimamente que en su estrategia de difusión, por decirlo de esa manera, o en su manera de entrelazarse en la sociedad y tal, el libro jugó una cosa muy especial, ¿no? Era parte sustancial. Y no solo el libro, y esto también lo describe él muy bien, porque el libro ya comporta una cierta, en fin, dedicación, ¿no? Hay que saber leer muy bien, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, él cuenta muy bien cómo también había otro formato, desde el folleto, desde las otras modalidades, pero también otras cosas que tienen mucho que ver, que es, por ejemplo, la distribución, ¿no? Todo este entramado que está alrededor del libro y de la lectura, que es lo que permitía formar a la gente en un pensamiento libre o el libre pensamiento, la idea también se le decía, ¿no? En fin, había en la época que él habla, ¿no? Bueno, o entre medio de la época que él habla, se funda la CNT, también existía la CGT, perdón, la UGT, y entre los mayores que yo he conocido decían, la UGT son los políticos, nosotros somos los de la idea, ¿no? La idea era una síntesis de un pensamiento que tenía que ver, por supuesto, con la liberación y con todas las aspiraciones, ¿no?, de modificación, de transformación de la sociedad y tal, y el libro formaba parte de esa estrategia, ¿no? El libro, en el sentido general, porque como él muy bien describe, no era únicamente el libro incluso era como demasiado, ¿no?, para poder alcanzar el conocimiento, porque el analfabetismo y tal era muy, muy grande, ¿no? De tal manera que hubo toda una aspiración a ser autodidacta, que era algo que se extendió muchísimo en los medios libertarios, y en otras maneras y en otros modos de transmitirse. Había lecturas colectivas en los cortijos, en la zapatería, ¿no?, o los kioscos, ¿no?, que eran sitios habituales donde la gente se juntaba para que alguien leyera, ¿no? En algunas fábricas incluso también se hacía. Por ejemplo, en la fábrica de la Trinidad hay algunos testimonios, ¿no?, de que se reunían la gente para que alguien leyera, ¿no? Entonces, todo este contexto es el que él nos describe muy bien en este libro, y está muy enraizado con la tradición libertaria, ¿no? Yo creo que la pone muy bien de relieve, muy bien de manifiesto. Y bueno, él nos hablará, ¿no?, de todo esto de una forma con más propiedad, evidentemente, pero yo no quería dejar de decir que, estando en Sevilla y habiendo sido uno de los grandes referentes, ¿no?, de todo del libro y de los libros que él escribió y imprimió y difundió, que es José Sánchez Rosa, ¿no?, que es una persona, pues, aquí en Sevilla, pues, absolutamente, en fin, muy conocida, ¿no?, y con mucha importancia. Él vivió y tenía una escuela racionalista en la calle Ladrillá, que está enfrente casi del huerto del Rey Moro, y allí, bueno, de allí lo sacaron para fusilarlo o matarlo, ¿no?, asesinarlo y enterrar probablemente en la fosa de Picorreja, ¿no? Pero de esto es lo que quería decir, porque él va a hablar de su obra, no sé, pero vaya, entiendo que es estimulante, ¿no?, hablar, estando en Sevilla, de José Sánchez Rosa. Decir que, por ejemplo, bueno, que era una referencia, está clarísimo, pero que la educación de adultos, que es algo que en otra época no respondía a la institución, sino que eran iniciativas del movimiento vecinal, de las asociaciones, ¿no?, pues la primera, pero igual me equivoco, escuela de adultos se llamó Sánchez Rosa, ¿no? Y además se hizo un trabajo entre las personas adultas que estaban siendo asistidos, ¿no?, con esta, sobre el propio Sánchez Rosa, publicaron un librito, en fin, hicieron un trabajo porque era una referencia muy importante, y él fue, pues, bueno, si ahí está Ferrer y Guardia en Cataluña, pues aquí tenemos a Sánchez Rosa, ¿no? Y este hombre, pues, fue, aunque era de Grazalema, Cádiz, y tuvo mucha vida, ¿no?, por los cortijos y enseñaba y tal, acabó afincándose aquí, ¿no?, y fue una persona fundamental, ¿no?, en todo el desarrollo del mundo libertario y de la propia organización como la CNT, en la que estuvo, por supuesto, complicado y tal. Bueno, la segunda referencia que quería hacer, y disculpa si me atraso un poquito, pero es que me parece que yo, leyendo esto, me han venido por qué hemos tenido en las organizaciones libertarias, anarcosindicalistas, tanto interés y tanta profusión por hacer que cada sección sindical, que cada sindicato o cada federación de industria tuvieran periódico. Pues es que proliferan en nuestro tiempo, me refiero, ¿no?, desde los final de los 70, los 80 y hasta ahora, esta cosa de crear el libro, ¿no? Bueno, pues es que eso nos viene inoculado, ¿no? Está inoculado porque es una tradición que es la que él cuenta, porque él se refiere a un periodo de principios del siglo, de final del 19 y principios del 20, pero eso ha quedado inoculado, forma parte de la tradición del mundo libertario, ¿no? Y yo me he reconocido, ¿no?, en todo ese afán por hacer este tipo de trabajo, ¿no?, en el que he descubierto cosas que no sabía, ¿no?, que tenía que ver con la propia idiosincrasia o las propias condiciones en las que se daba, por ejemplo, para la distribución, ¿no?, que es una parte muy importante, ¿no?, porque editar está muy bien, pero después hay que llegar, ¿no?, y esto llegaba hasta el último rincón, ¿no? Y esto lo hacía porque había una digamos, no sé si la palabra es una estrategia, pero algo parecido a una estrategia para difundir la idea, ¿no? La idea con mayúscula, que es como se le llamaba también al pensamiento libertario, ¿no? Bueno, pues de esto cuenta esto, ¿no? Y también me venían a la cabeza un libro que hemos publicado, que es sobre el pueblo de un pueblo de la Sierra de Cádiz, que tenía una grandísima biblioteca, y cuando el golpe militar y la represión y tal, el objetivo que plantearon, y lo ha escrito un libro un compañero, Fernando, el objetivo era ir por la biblioteca y quemarla, ¿no? Esto está bien narrado en este libro, y esto pasó en muchas otras ocasiones, muchas situaciones, que supongo que tú la tienes también muy documentada. Pero hay una novela que también sugiero, que es la de Rivas, ¿no? Manuel Rivas, Los libros arden mal, ¿no? Que yo creo que también es una buena referencia, ¿no? De cómo el libro fue, escena como la película de La lengua de las mariposas, ¿no? Cómo le transmite los libros, y algunos de los libros son precisamente de este mundo libertario, anarquista, ¿no? Y bueno, pues en esta tradición ha habido también aportaciones aquí que hemos hecho desde el grupo en el que yo estoy, era Barricada de Papel, que hicimos 22 números, es una cosa modesta, ¿no? Pero todo es lo que cuenta era modesto, excepto los que fueron bestsellers, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, desde esta modestia, pues hicimos este periódico, Barricada de Papel. Hicimos 22 números y a mí me resonaba lo que leía de él, pues, a esta iniciativa nuestra, que después se convirtió en una colaboración en el Correo Andalucía, un periódico de aquí, de Sevilla, y bueno, pues tuvo su importancia, ¿no? En cuanto a la visibilidad de estas ideas, ¿no? Que en este tiempo no teníamos la cobertura ni nada como en esa otra época sí se cultivó y sí se consiguió, ¿no? Hacer, como él dice, casi invertir en el mundo editorial o en todo el sector que tiene que ver con el libro, pues invertir la relación de fuerzas entre unas maneras de producir y otras, ¿no? Y estas otras, las que tienen que ver con el mundo libertario y que él describe, pues consiguió casi darle la vuelta. De hecho, yo creo que se la da, ¿no? Porque los números de ventas de libros que producían estas pequeñas editoriales, los tipógrafos que se reunían para hacer las cositas, pues conseguían un número de ejemplares editados, pues que superaban a Pérez Galdós y a otra mucha gente, siendo como son un autor como Benito Pérez Galdós, ¿no? Bueno, pues de todo esto, pero muy documentado y con muy buena base en cuanto a su fuente y ahora nos va a mostrar porque lo tiene aquí, pues de esto va este pequeño libro, que es el que conozco. Sé que tiene otro libro, ¿no? De otra entidad, porque se refiere a otra época, ¿no? Que es posterior, quizás. No, es la misma. ¿Es la misma época? Es la misma, sí. Es que a mí me llamó la atención que justamente se quedara en el 22 o el 20 algo. El 23. 23, eso es. Bueno, pensé que era justo. Se extiende hasta el 31. Hasta el 31, esta es la idea que había hecho. El caso es que estamos ante un libro pequeño en su formato y en sus características, pero de una intensidad y de una carga de comprensión de la realidad y de transmisión de este fenómeno, ¿no? Que tiene que ver con el mundo editorial y la difusión de las ideas, que realmente lo hace muy recomendable, ¿no? Entonces, bueno, no puedo... Ahora tenía pensado hablar de él, pero lo conocéis perfectamente y bueno, yo lo he conocido hoy aquí, ¿no? Por lo cual, pues, me alegro muchísimo, porque detrás de este libro hay una persona que claramente tiene un buen asentamiento de ideas y de procesos de trabajo, de métodos de trabajo, como ha demostrado en lo que él ha escrito, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo tenía que decir para pasarle la palabra a él, que es al que queremos escuchar. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación que ha hecho del tema y por las tan amables como por otra parte exageradas palabras sobre mi trabajo y mi persona. Muchas gracias a La Fuga por haber organizado hoy la nuestra y sobre todo muchas gracias a vosotros por haber venido a escuchar aquí mi chapa sobre el libro obrero, un tema bastante de modé, pero bueno, pues que puede que resurja en algún momento. He visto que ha venido gente desde el espacio y otros desde el tiempo aquí a esta charla. Y bueno, yo agradezco a todos que estéis aquí. No sé si es, digamos, genuino interés por el tema, si es generosidad conmigo o si es puro masoquismo, pero en todo caso os agradezco que hayáis venido. Y luego, además, yo quiero empezar por pediros disculpas porque igual os había hecho una expectativa demasiado alta o esperabais otra cosa. Yo no venía aquí a hablar de mi libro, lo cual además sería una grosería por otra parte. Yo he venido aquí más bien a hablar de estos otros libros, lamentables e injustamente olvidados, pero que entiendo que pudieran haber cambiado el curso de la historia de la literatura, o al menos su discurso. Libros olvidados, oficialmente olvidados, podríamos decir incluso gentilmente olvidados, pero sobre todo libros deliberadamente olvidados, por dos razones muy sencillas. La primera es porque quisieron hacer un arte del hecho de escribir sin arte alguno. Y la segunda cosa es porque querían contar sencillamente lo que pasa en la calle. Que, como todo el mundo sabe, es la forma más poética de decir los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Al menos eso pensaba Antonio Machado. Y es que separar los libros de lo que pasa en la calle ha sido el primer triunfo del establishment y un acto de reaccionarismo tan refinado como eficaz. Lo que quisieron hacer el puñado de escritores sobre los que yo he investigado y los editores que los apoyaron fue sencillamente hacer una literatura a pie de calle, una literatura contaminada de realidad, sucia de las plantillas y de fábrica, que, bueno, pues que reflejara los sudores de los trabajadores españoles, sus aspiraciones, su lugar en el mundo, que estuviera compuesta por ellos, que estuviera dirigida a ellos mismos, que estuviera gestionada, producida y difundida por ellos, y sobre todo que supusiera un vehículo de formación, antes lo adelantaba Gonzalo, un vehículo de formación autodidacta para un sector de la población totalmente abandonado por las autoridades. En ese sentido, ellos quisieron formarse a sí mismos ya que no había otra. Claro, os explicaré cómo se pudo producir un fenómeno como este en el último tercio del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿cómo se pudo producir una cosa como esta? Pues muy sencillo también. Estaban pudiendo acceder a la lectura los primeros obreros. Y los primeros obreros que pudieron leer, lo que descubrieron con espanto es que la literatura de su tiempo no solo no lo reflejaba para nada, sino que es que además lo negaba como clase social. En verdad, lo que descubrieron estos desertores heroicos del analfabetismo, estos pioneros de la lectura obrera, es una lección de primero de marxismo. Y es que la literatura es un producto de clase, y que la que existía en su tiempo era un producto de la clase burguesa, que no hacía más que producir y reproducir los intereses de la clase burguesa y condenar al vacío, al desprecio, al arrinconamiento cualquier posible alternativa. Eso es así, porque es que es como funciona la gestión cultural. Gramsci esto lo explicaba muy bien cuando decía que para que una clase social se convierta en hegemónica no solamente tiene que tomar el control político, puesto que bastaría con enfrentarle una fuerza superior en número para subvertirlo. Lo que tiene que tomar es el control de la cultura, porque es a través de la cultura cómo se amueblan los cerebros de la clase desfavorecida, cómo se les hace aceptar un poco acríticamente el statu quo, y cómo acaba naturalizando las jerarquías sociales y haciendo que el capitalismo no solo parezca inevitable, sino incluso hasta francamente conveniente. Y esto es así. Y cualquier posible alternativa es arrinconada o ninguneada. Y os voy a poner un ejemplo. España, en el último tercio del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es uno de los países socialmente más conflictivos del globo. España es un polvorín social. No hay latifundio en Andalucía donde no haya insurrecciones, algaradas, marchados de jornaleros. Bueno, en Loja, en Granada, donde yo soy, un grupo de jornaleros dirigidos por un veterinario rural anarquista, Rafael Pérez del Álamo, llegó a tomar la ciudad durante 10 días, en 1861, mucho antes de la Comuna de París. Pero es que, bueno, es que estaban los magnicidios, los secuestros de empresarios, los sabotajes en las fábricas. Y por supuesto está la violencia institucional, la presión sobre los salarios, las represiones, los procesos de Montjuïc, las torturas, las infiltraciones policiales, la mano negra, la semana trágica. Bueno, esa es la realidad de España en el último tercio del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Esto es lo que pasa en la calle. Y sin embargo, ¿habéis leído la literatura del periodo? ¿Habéis leído, qué te digo yo, a José María de Pereda? A Juan Valera, a Pedro Antonio de Alarcón, a Armando Palacio Valdés, Fernán Caballero. Y eso que estos eran los realistas, porque si nos vamos a Zorín y esa peña, apaga y vámonos. Bueno, no se sabe en qué mundo vivían. Y es que probablemente la mayor aportación de la burguesía intelectual a la lucha de clases haya sido la negación en la literatura del movimiento obrero. Porque es que incluso cuando un narrador de categoría, como Galdós, lo comentaba antes Gonzalo, se aproxima al mundo obrero, lo hace por los raterillos, bueno, por los huérfanos, los desvalidos, los delincuentillos, nunca, nunca jamás por el movimiento obrero organizado y combativo que se la está ya jugando contra la patronal en las calles. Eso no aparece por ninguna parte. Y claro, lo que descubrieron estos primeros lectores obreros es que nunca podría haber una revolución social si seguían consumiendo la cultura del enemigo. Nunca, jamás. Primero tenían que emanciparse intelectualmente de la burguesía para ya, a largo plazo, si eso, hacer la revolución social. Primero había que hacer una revolución cultural, dotarse de medios y de cultura propia para que los obreros fueran capaces de dirigir sus propias luchas y estar capacitados no solo para hacer la revolución, sino para mantenerla en el tiempo. Y esa es todo el intríngulis de esta aventura. Esto se dio en todos los aspectos. Están las escuelas racionalistas, están las escuelas de teatro social, que hubo un montón, están los ateneos libertarios, están, bueno, pues las bibliotecas obreras, que hubo infinidad. Yo me he centrado en las experiencias editoriales, pero se dio en todos los aspectos. Bueno, ni que decir tiene que estas experiencias fueron por lo general bastante efímeras, que es un poco la épica de estas aventuras a contracorriente de lo establecido, donde el proletariado siempre tenía más voluntad que medio. Pero es verdad que hubo algunas editoriales que consiguieron éxitos inusitados, consiguieron pelotazos editoriales sorprendentes, sorprendiéndose a ellos mismos del éxito. Y empezaron a resultar una alternativa bastante molesta para las editoriales de su tiempo. Esa es la realidad. No se llamaban a sí mismos editoriales, ni siquiera colecciones de libros, que es lo que eran realmente, sino se llamaban bibliotecas, porque su aspiración era esa, suplir los recintos formativos de la burguesía, proponer una alternativa cultural, era eso. Y además, bueno, pues se puede decir que no eran tampoco muy proselitistas. El libro obrero, para empezar, suele ser iniciativas individuales de algún ateneo libertario, algún grupo de afinidad, algún kiosquero ácrata, alguna cooperativa. Rara vez está impulsado directamente por un sindicato, porque los anarquistas, como buenos anarquistas que eran bastante celosos de su autonomía y de su independencia, y no estaban dispuestos, eran bastante reacios a comprometerla, incluso con el sindicato al que ellos mismos pertenecían. Por eso era bastante frecuente que fueran iniciativas particulares e individuales. No había, digamos, una aspiración partidista o sindical. Lo que sí es cierto es que había una especie, yo lo he llamado, un libertarismo de izquierda. Había un intento de construir un pensamiento avanzado, alternativo al existente, en donde se mezclaban, a mi juicio, de manera muy sana, pues Bakunin, Kropotkin, con Marx, con Blanqui, con Fourier, con los socialistas utópicos, los comuneros, en una especie de, digamos, de construcción alternativa al pensamiento burgués. Y porque eso es lo que ellos querían, convertirse en una verdadera alternativa cultural. lo consiguieron, es posible, y en un breve espacio de tiempo resultaron una alternativa bastante sólida al libro convencional. El libro obrero anarquista, además, estos folletos no se hacían para ganar dinero. El libro obrero carecía totalmente de interés pecuniario. En eso eran absolutamente anticapitalistas. Ellos cobraban solo los costes. A veces ni eso, porque eran ediciones benéficas que se destinaban a pues, sostener alguna huelga en ejercicio, a sostener alguna viudez resultado de la represión policial, a ayudar a los fondos de alguna biblioteca obrera o incluso a construir alguna escuela racionalista. Lo que pasa es que lo reducido de sus precios, porque iban destinados a los bolsillos más modestos, lo reducido de sus precios lo convirtió en una alternativa también muy molesta al mundo editorial convencional. Pensad que un folleto como este, suele costar de media 20 céntimos. 20 céntimos, este 15 además. Y además su precio fue bastante estable durante 50 años, durante todo este periodo. Mientras que un libro convencional costaba 5 pesetas. Mucho más de lo que ganaba un peón de albañil en 1900, que eran cuatro pesetas. Por lo tanto, esos libros eran prohibitivos, mientras que estos libros eran accesibles. Y eso llegaba, lógicamente, llegaba a mucha gente. Por otra parte, está la cuestión de que este tipo de iniciativas no utilizaban los cauces tradicionales para distribuirse. El libro obrero no se vendía en librerías, que se consideraban el templo burgués de la cultura. Se vendía principalmente en kioscos, que se entendía más próximo al ADN libertario y que no estaban solo en las grandes ciudades y además no estaban solo en los centros de las ciudades, también lo había en las periferias, en las zonas industriales y demás. Pero sobre todo se vendía mucho a través de intercambios por grupos sociales, cooperativas. Se vendía con reembolso y por correo. Hoy es frecuente que venga el repartidor de correo a traernos libros a casa, pero entonces era insólito. Venían y te traían los libros a casa. Existían las listas de correo. Hoy se llaman cookies y te las coge Amazon muy fácilmente. Entonces era un tío anotando direcciones de gente que le había gustado un libro para... era susceptible comprador de otro futuro libro de esa tendencia o de esa línea. Y también se vendía mucho por el sistema de paqueteros. Los paqueteros eran una especie de agentes comerciales sin ánimo de lucro que recibían los libros en sus casas y a veces, pues simplemente por recibir el suyo gratuitamente, se dedicaban a venderlo allí donde pensaban que había lectores. En los portones de la fábrica, en las gañanías, en los latifundios, en los cinturones industriales, en las almadrabas, en las minas. El libro obrero llegaba a todas partes, iba directo a sus lectores, no utilizaba una distribución reglada, iba directo a aquellos a los que le pudiera interesar. Y por supuesto, podía llegar no solo a las grandes ciudades, sino a los pueblos y a los rincones más olvidados de España, incluso del extranjero. Está documentado que una pequeña editorial como Renovación Proletaria, que estaba en un minúsculo enclave rural cordobés, Pueblo Nuevo del Terrible, hoy Peñarroya, Renovación Proletaria tenía paqueteros, repartidores de libros, no solamente en los rincones más perdidos de España, lo que hoy se llama España vacía o vaciada, sino que es que los tenía también en Marsella, en París, en Bruselas, en Brujas, en Montevideo, en La Habana, allí donde hubiera exiliado a libertarios, donde hubiera perseguido, donde hubiera represaliado. Por eso el libro obrero llegaba mucho más y mucho mejor que cualquier libro convencional, llegaba a todas partes y se vendía. Y yo creo que un poco esto llegó incluso a sorprenderlo a ellos mismos. Otra cuestión interesante, aparte de la distribución, es las temáticas. Por ejemplo, el libro obrero afrontaba temáticas que en su momento eran absolutamente insólitas, pero también un poco tabú. Libros que dijéramos de mal gusto para esto que ahora se llama gente de bien, ¿no? ¿Vale? Eran libros de mal gusto. Porque, por ejemplo, hablaban de temas como el pacifismo, que en un contexto de intensas luchas coloniales, que muchas veces el patriotismo se confundía con colonialismo, pues aparecían libros que contaban, bueno, pues la dura vida de los soldados en la, digamos, en las colonias, y hacían pues una crítica a la, digamos, a la cultura beligerante de los países en aquel momento. Yo me he traído, para que veáis, este manual del soldado. Esto apareció publicado en 1903 por Biblioteca de la Huelga General. Este libro tiene ya 120 años, fue un exitazo. Esto fue un bestseller auténtico, pero estuvo perseguidísimo. Acabaron en el Trullo, pues, todos los que lo habían repartido, los que decían haberlo traducido, y eso no impidió que vendiera más de 100.000 ejemplares en la España de su momento, y que fuera abriendo un camino a un tipo de publicaciones que va a encontrar su punto álgido cuando aparezcan en los años 30, Sin Novedad en el Frente, de Remarque, El Fuego de Barbuse, Imán, de Ramón J. Sender, que era sobre la guerra en Marruecos. Estos libros tuvieron un exitazo tremendo en los años 30, pero porque ya se encontraron un público muy hecho, que llevaba 30 años curtiéndose en este tipo de publicaciones, dijéramos, pacifistas o antibelicistas. Bueno, otra cuestión singular es el tema del feminismo. Bueno, el feminismo era un tema absolutamente tabú para la literatura burguesa, y la revolución editorial anarquista lo afrontó con una valentía formidable. Aquí tenemos La mujer esclava, de René Chauvy. Este señor era del colegio Cempius de París, se encargaban de distribuir preservativos en las zonas más desfavorecidas de la ciudad, y muchas veces ellos vinculaban la lucha feminista con la lucha contra la cultura reproductiva del patriarcado y del capitalismo, lo que se llamó entonces el neomaltusianismo, el control de la natalidad y estas cosas, y había editoriales especializadas. Esta es Biblioteca Salud y Fuerza, en Barcelona. Y bueno, no hay más que ver aquí la lista de títulos publicados para que os hagáis una idea. Dice Neomaltusianismo y Socialismo, de Auguste Naquet. Feminismo Racional, de Alejandra David. Tenemos A las Mujeres, de José Prat. Tenemos La Mujer en la Lucha Social, de Galo Díez. Y por supuesto, el auténtico bestseller anticonceptivo, que fue Huelga de Vientres, de Luis Bulfi, que este era un médico anarquista español, que publicó este volumencito que se subtitulaba Remedios prácticos para evitar los embarazos no deseados. Bueno, eso fue un exitazo, 20 ediciones, solo en España, porque tuvo en Sudamérica otra historia editorial bastante sorprendente. Y de repente Luis Bulfi se convirtió en una Carmen Mola de su tiempo, sin pretenderlo, porque él lo que había querido contar simplemente es un tema muy de interés para el proletariado español de su época, acercarse a las realidades de la gente a la que quería dirigirse. Y esto es así. Bueno, pues, pero hay más. Había naturismo, había vegetarianismo, había nudismo, había alimentación natural, economía circular. Todo esto hoy nos suena muy alternativo, hippie. En aquel momento era marciano. Estamos en el siglo XIX, comienzos del XX, y esto se publicaba. Y se publicaba y tenía un éxito porque, claro, se dirigía, digamos, al público que realmente había creado esa demanda, que necesitaba ese tipo de lectura. Y, por supuesto, uno de los grandes temas que afrontó esta revolución editorial anarquista fue la formación de los más desfavorecidos. ¿Por qué? Bueno, pues entendían que estaban desplazados, que había un desinterés muy grande por la formación de las clases subalternas, y había que trabajar eso. Ahí se encuentra, por ejemplo, había editoriales especializadas en eso, como Biblioteca del Obrero, que es la que comentaba antes Gonzalo. La Biblioteca del Obrero era el proyecto editorial complementario a la Escuela para Obreros que José Sánchez Rosa tenía aquí en Sevilla, en el barrio de San Julián, en la calle en La Brillada. Bueno, pues este señor tenía una escuela, daba clase a obreros por las tardes, a hijos de obreros por las mañanas, y los libros que trabajaban en esa escuela lo hacían ellos mismos, y muchos los componía el propio José Sánchez Rosa, que era un antiguo jornalero y que llegó a ser una grande figura de la pedagogía racionalista internacional sin tener título académico ninguno. Había aprendido a leer en la cárcel, en una de las represiones por una huelga jornalera. Bueno, pues esta Biblioteca del Obrero publicó la llamada Trilogía de Formación Básica para Trabajadores. El primer título, agarrado donde bien podáis, El abogado del obrero. Se subtitulaba Recopilación de leyes referente a la clase obrera. Y simplemente pretendía que bueno, pues que los obreros supieran sus derechos y supieran cómo defenderlos, y la letra pequeña de los contratos que podían firmar. 16 ediciones, se dice pronto, ¿eh? 16 ediciones, o Vargas Llosa no consigue. Bueno, el siguiente título, La aritmética del obrero, que subtitulaba Conjunto de ejemplos para jornaleros no acostumbrados al sistema métrico decimal. Toma ya, 15 ediciones. Pesos y medidas, que no le engañaran con los cambios, este tipo de cosas elementales. El tercer título ya tuvo menos éxito, más espeso. Es La gramática del obrero, que es el que yo tengo un poco por deformación profesional. La gramática del obrero, 4 ediciones, ya en los años 30. Pues para que supieran un poco leer, expresarse, y que no, un poco el jornalero estuviera un poco a la altura. Este tipo de publicaciones hacían furor. Había un zoólogo catalán, anarquista, José López Montenegro, que publicó El botón de fuego, que es una enciclopedia de zoología para trabajadores. Las publicaciones de la Escuela Moderna, que era el proyecto complementario de la Escuela Anarquista de Ferrer y Guardia en Barcelona, publicó la Enciclopedia Popular de la Sabiduría, que es una cosa como muy machadiana. Solo sacaron el primer tomo, porque esta gente siempre andaba escaso de recursos, pero había un interés muy grande por la formación de las personas. Otra cuestión que os quería comentar a propósito de la revolución editorial anarquista es el tema de los formatos. Para ello, un libro podía ser cualquier cosa. De hecho, cualquier cosa que no se pareciera a un libro. Para empezar, los folletos. Bueno, pues estos folletos que os estoy comentando, bueno, pues ya los tenéis aquí, de 16 a 32 carillas de texto. Tenían la portada con el mismo gramaje de papel que el interior. Se aproximaba un poco más a lo que ellos, al pedigrí de los obreros, a lo que era la prensa obrera. Lo podía ocultar si llegaba el patrón, era fácil para prestar, para distribuir, y sobre todo eran lecturas breves que, bueno, pues que estaban acordes con los pocos tiempos disponibles para la lectura que tenían los trabajadores españoles. Esa es la realidad. Pero no publicaban solamente folletos, publicaban, por ejemplo, postales de temas sociales. Tenía, que digo yo, el primero de mayo, o los mártires de Chicago, o la Comuna de París, con fragmentos literarios detrás y algún dibujo en el frontal. Están documentados carteles de hombres eminentes. Pues, tú pones tu Kropotkin, o tu Pi Margall, o tu Ferrer y Guardia, con fragmentos literarios por detrás. Y eso existía, y se vendía. Se vendía, y muy bien, los almanaques obreros. Esto es una cosa curiosísima, porque era una especie de contrarréplica a los almanaques litúrgicos, y se vendían mucho más. Los almanaques obreros, yo me he traído aquí, como curiosidad máxima, el almanaque de la Novela Ideal del año 28. Estos almanaques obreros, bueno, funcionaban como almanaques, lógicamente. Tenían sus días de la semana y tal y cual, pero tenían su santoral laico, para combatir, bueno, pues a los santos de la tradición burguesa. Os digo los de enero, porque os hagáis una idea. Yo ya veo mal, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el del día 13 de enero, por decir, que fue viernes en el año 28, era Emancipación. El 16, Redención. El 17, Germinal. El 18, Porvenir. El 19, Siempre Vivo. Tenían, además, sus efemérides que pudiéramos decir referida al mundo obrero. Por ejemplo, vamos a mirar hasta el día como hoy, 3 de marzo. Bueno, pues lo que tenemos el 3 de marzo es que en el año 26 la prensa de Madrid hacía público el tremendo error judicial cometido por la Audiencia de Cuenca, lo que se llamó el crimen de Cuenca. Pero es que el día anterior, el día 2 de marzo, que fue viernes aquel año, se hablaba de que en 1921 se había producido la insurrección de los marineros de Kronstadt. Y el día 1 de marzo, que había nacido Fermín Salvochea, en 1842. Pues bueno, contaban otra historia, o contaban la historia que desde el punto de vista que a ellos les interesaba. Pero además esto era enciclopedias sociológicas totalmente, fragmentos científicos o filosóficos, cómo debe ser el individuo. Pues aquí tenemos la guerra, un texto antibelicista, la digestión de los huevos, por ejemplo, los cuatro estados minúsculos de Europa, países que han adoptado el sistema métrico decimal, la lógica aplicada a la teología. Es buenísimo, te repasa los grandes desastres de la historia de la humanidad, y luego al final te dice algo así como: nada ocurre en el mundo que Dios no lo disponga. Bien, bueno, pues, y luego, por ejemplo, los grandes inventos de la historia de la humanidad. Esto era una enciclopedia en toda regla, que por 80 céntimos podía tener cualquier obrero y que le cubría un montón de conocimientos, aparte de, bueno, pues, decirle los días de la semana y su nuevo santoral. Y luego se publicaba también mucho por fascículo. Era frecuente esto, luego se ha llegado a poner de moda, pero en aquel momento era raro. Se publicaban por fascículos obras, aparecían semanal o más generalmente mensual, y luego aparecían las tapas para compilarlo. Y así es como apareció publicado en nuestro país esto que estaba comentando con Gonzalo, que es una auténtica maravilla, que es El hombre y la tierra. El hombre y la tierra es la primera obra de geografía social que se publicó en España. Ninguna editorial comercial se había atrevido a hacerlo. Y lo hace Publicaciones de la Escuela Moderna, aquí lo tenéis, de Barcelona, que era el proyecto complementario a la Escuela Obrera para anarquistas que tenía Ferrer y Guàrdia en Barcelona. Bueno, esto es inmenso, ¿eh? Él dice que es la geografía es al espacio igual que la historia es al tiempo. Y esto está lleno de grabados, de mapas, de desplegables, de láminas, es una obra formidable. Bueno, 6 tomos, esto lógicamente no estaba al alcance de todos los bolsillos, esto estaba destinado a bibliotecas libertarias, Ateneo y todo esto, pero sí que había algún tipo de, digamos, de publicaciones más modestas como esta, Historia Universal del Proletariado. 20 tomitos, a 30 céntimos el tomito, publicados por la editorial La Mundial, y que cuenta lo que promete, la historia universal del proletariado. Lo que subtitula 20 siglos de opresión capitalista. El primer tomo es la era de la esclavitud. El segundo, la rebelión de Espartaco. Y así todo. Es la historia de la humanidad desde el punto de, como no te la contaron. La historia de la humanidad justo como no te la habían contado. Y en definitiva, este tipo de publicaciones con este nuevo formato también fue muy sorprendente y fue abriendo nuevos caminos. La distribución ya os la he dicho. Y ahora ya nos queda el tema de los autores. ¿Quién eran los autores para la revolución editorial anarquista? Pues lógicamente aquellos que estuvieran sacados de las realidades laborales a los que ellos pretendían dirigirse y sobre las que ellos pretendían hablar. Eso es así. Eran antiintelectuales, si queremos. Autores que, bueno, si lo miramos desde nuestra perspectiva burguesa, de lo que es calidad, de lo que es obra maestra, de lo que es estilo, de lo que es recursos expresivos, pues son autores de muy poco mérito. Pero son autores muy valiosos si cambiamos el punto de vista y nos vamos a lo que ellos pretendían realmente, que era crear una cultura alternativa, otra forma de crear cultura producido por una clase social diferente, no burguesa, sino proletaria. Y ahí es donde nos llevamos sorpresa. Yo, uno de los que más me ha sorprendido de todo es este señor, Elías García Segarra. Elías García Segarra era ferroviario en el norte y propagandista por El Hecho. Además debía ser bastante violento porque dicen que siguió cobrando su sueldo muchos años después de despedido porque presionaba a los patrones allí a cobrar su sueldo mensualmente. Bueno, pues este señor pasó la mayor parte de su vida en la cárcel donde escribió estas obras que son maravillosas porque están a medio camino entre lo lírico y lo barriobajero. Son increíbles. Luego tenemos, aquí me he traído Mauro Bajatierra. Mauro Bajatierra era panadero en Madrid. De hecho, murió fusilado el día de la victoria en la puerta de la panadería en la que él trabajaba. Pues Mauro Bajatierra escribió algunas novelas, como esta, Fuera de la Ley, pero sobre todo era periodista. Periodista a la usanza libertaria. Y periodista de raza que cubría, pues digamos, los eventos del mundo proletario. Pues la colectivización de una fábrica. O que se han apoderado de una fábrica en Corcubión, Vizcaya. Allí me voy y lo cuento. Y el libro más famoso, digamos, más vendido de Mauro Bajatierra fue una especie de compendio sobre la Revolución Mexicana que se llama En Tierra de Zapata. 60.000 ejemplares, que se dice pronto consiguió vender de ese libro, pero tiene otro, cómo nos apoderamos de las fábricas y demás. Y Mauro Bajatierra, que llegó incluso a publicar una colección exclusiva de lo que él llamaba Cuentos Morales, estuvo cubriendo la guerra civil en el frente del Ebro. Y de hecho esta misma editorial, Piedra, Papel, Libro, ha reeditado ahora las crónicas del frente, que son muy diferentes a las crónicas que hacían los periodistas burgueses de la guerra civil española, muy distintas, y es muy interesante leerlo. Pero bueno, es que los tenemos por José Sánchez Rosa, ya lo he comentado, que llegó a ser figura máxima de la pedagogía racionalista internacional sin tener título académico, había sido zapatero en Grazalema, que él era de allí, y había sido jornalero en Sevilla, y acabó, bueno, pues siendo uno de los, una de las figuras de este Olimpo proletario. Pero es que tenemos a Vicente Ballester, que era ebanista en Cádiz, este señor, que escribió algunas novelas impactantes. Tenemos, porque diréis, bueno, es que no había mujeres, sí. Mira, la editora de Acracia era Carmen Paredes. Esta señora era cantinera en un cuartel. Y tenemos, por ejemplo, a Rafaela Salazar, que fue editora de la Biblioteca Recreativa de Propaganda Sociológica en Córdoba, que sacó 6 títulos feministas, todos escritos por ella, con títulos tan patentes como La mujer y el cura. Y así las tenemos. Bueno, tenemos el caso de Galo Díez, que era el reparador de máquinas de coser, y bueno, pues este era el nuevo Olimpo de autores proletarios, autores que procedían de otras realidades sociales y que querían contar otro tipo de cosas. Y bueno, yo, si queréis, llegado a esta altura, os puedo hacer un spoiler. Siempre y cuando no perjudique vuestra intención de adquirir este bonito volumen, que veis que es un homenaje a los libros de los que habla, por formato y diseño, que tiene una portada muy interesante de Araceli Pulpillo y que incluye un prólogo de la investigadora de la Universidad de Valencia, Ángela Martínez. Porque si es así, os lo digo ya, el libro obrero murió, pero murió de éxito. Y probablemente, de hecho, sea la mejor encarnación de este axioma, porque esto les sorprendió a ellos mismos. Ellos querían dirigirse a un tipo de público hasta entonces muy desatendido o nada atendido, pero que estaba ávido de lecturas, que quería leer, que quería aprender. El movimiento obrero en aquella época entendía que el libro era mucho más que un libro, era una fase revolucionaria de la historia. Y entonces ahí es donde fueron produciéndose éxitos que a ellos les sorprendieron, y unas tiradas inmensas, como por ejemplo Entre campesinos, de Enrico Malatesta, el teórico anarquista italiano, que vendió 35 ediciones en nuestro país de ese título. Un título como ¿Dónde está Dios?, que es una especie de poema épico anticlerical de un desconocido militante madrileño, Miguel Rey, vendió 26 ediciones. Tenemos las 20 ediciones de El huelga de vientre de Luis Bulfi, tenemos las 16 del Abogado del obrero, las 15 de La aritmética del obrero, los 100.000 ejemplares del Manual del soldado. Esto era un clamor, había abierto los ojos a un tipo de lectores, pero también abrió los ojos de la industria editorial convencional, que vio ahí un negocio y que empezó a imitar este tipo de publicaciones en formato, en precios, en temática. Y de hecho, a finales de los años 20, comienzo de los 30, era rara la colección de libros que en España no llevaba el adjetivo de obrera o del pueblo o roja o proletaria, pero no tenían ya nada que ver con estas primeras, cuya aspiración verdaderamente era una revolución a largo plazo. Y esa infiltración de intereses comerciales hizo daño al libro obrero, pero lo que lo remató definitivamente fue las infiltraciones, dijéramos, partidistas, porque el libro obrero no aspiraba al corto plazo. El libro obrero quería hacer una revolución a largo plazo. Había que formarse primero, había que construir la cultura y luego ya la revolución social. Sin embargo, no se pensaba así a finales de los años 20, comienzos de los años 30, cuando se está derrumbando la monarquía y las distintas, digamos, facciones políticas se tienen que abrir sitio a codazos para ver quién va a suceder en la monarquía que se derrumba. Y ahí aparecieron, bueno, pues tendencias como la extrema izquierda republicana, algo insólito en España, la extrema izquierda burguesa, que lanzó su propio movimiento editorial, lo que se llamó el Libro de Avanzada, Ediciones Oriente, Zenit, Zeus, todo esto, y incluso su propio movimiento cultural, lo que se llamó el Nuevo Romanticismo. Pues ambos están inspiradísimos en el libro obrero. De hecho, cuando esta extrema izquierda burguesa constituyó su propio partido, y que fue el Partido Republicano Radical Socialista, decía que quería convertirse en representante parlamentario de los trabajadores anarcosindicalistas, y algo debió rascar, porque sacó 56 diputados en las elecciones a Cortes Constituyentes del 31. Esto era lo de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, y claro, el libro obrero no había venido para sacar 3 diputados ni 56. El libro obrero eso le traía sin cuidado. El libro obrero aspiraba a algo mucho más importante que eso, que era una revolución a futuro. No quería cambiar 4 cosas, quería directamente destruir el Estado y construir otra cosa diferente, pero eso tenía que ser a largo plazo. Y eso fue lo que verdaderamente fue el remate definitivo de este tipo de, digamos, de experiencias, que lo que pretendían sencillamente era, bueno, sencillamente, su ambición era máxima. Ellos querían ser la llave de la Atlántida. Ellos querían ser la argamasa de un mundo nuevo. Decían que querían ser la escalera que permitiera a los individuos salir del estado de animalidad para convertirse en personas. Y bueno, pues ese fue el fin del libro obrero. Como veo un poco planchado, os digo que hubo rebrotes, o que ahora se dice brotes verdes, sobre todo en la transición española, que es lo que estoy investigando ahora, donde hubo un muy interesante movimiento de edición obrera autónoma durante digamos, la autodenominada transición española. Y le pasó exactamente lo mismo que a la edición Revolución Editorial Anarquista de principios del siglo XX, que fue totalmente fagocitada por la política institucional de izquierda, por la izquierda de salón, la izquierda parlamentaria. No tuvo tanta envergadura como esta, pero fue realmente importante, pero le pasó exactamente igual. Y bueno, pues es muy lamentable que esto fuera así. Pero bueno, así son las cosas y así os las hemos contado. Que, bueno, yo antes de que... porque no has mencionado la revista Blanca, yo creo que esto fue un... Sí, bueno, la novela ideal estaba vinculado con la revista Blanca. No te la escuché, sí, bueno, porque no solamente había periódicos y había lo que se llamaban revistas sociológicas, y la revista Blanca no solo tuvo un éxito formidable, a Monseni, que es su fundador, lo llamaban el tapado del anarquismo, porque decían que era millonario, que había vendido tantísimo con la revista Blanca que ya había dejado de ser anarquista. Pero el caso es que este tipo de publicaciones sobrevivieron a Primo de Rivera, porque la entendían tan utópica, la entendían que casi eran fantasiosas y no le molestaron demasiado. Al libro obrero en verdad no se lo cargó una represión directa, que fue dura, se lo cargó más bien esas infiltraciones comerciales y las infiltraciones ideológicas que le hicieron mucho daño una vez que se está urdiendo ya la segunda república. Bueno, pues lo que queráis preguntar, aquí estamos Gonzalo y yo para lo que haga falta. Si no, leo como si esto fuera una lectura burguesa, os leo un par de fragmentos y ya está, y así vaya adelantando. Aparte de difusión de textos propios y lo sucede como también en Rusia y eso también de difundir textos en sí, o sea, novela clásica y novela, o es solo como producción desde el activismo para el activismo. Sí, había producción desde el activismo para el activismo, pero también había clásicos de la ciencia. Pensad, por ejemplo, que la Escuela Moderna, que editaba este Reclus, tiene una colección de los grandes pensadores, donde editaban Stuart Mill, ha citado a Gonzalo también, editaban, bueno, Karl Locke, filósofo, científico, Rousseau, y las editoriales comerciales le compraron todo el catálogo. De hecho, bueno, esta colección, Los Grandes Pensadores, te la puedes encontrar en barato, que es en folleto, y también ya con un formatito más cuidado para los burgueses, y publicaban mucha ciencia también. Esta gente no se cortaba con nada. Y bueno, y hicieron accesible a los obreros pues muchas temáticas, bueno, pues tenidas como de alto intelectual, y lo consiguieron hacer llegar a todos los públicos. Eso, hay un Marx al alcance de todos, de la publicación en la mundial. Pues sí, era un poco todo, porque ellos de alguna manera muchas veces... Una de las grandes falacias que hay en torno a este movimiento es que esto era algo minoritario, que era algo underground. ¿Qué va? Vendían infinidad. Si es que, vamos, hicieron temblar durante un periodo de tiempo a los libros convencionales. Eso es una de las falacias. Y la otra es que, bueno, pues que eso, que era un poco... No utilizaban recursos foráneos. Y no es cierto tampoco. Ellos utilizaban pues todo lo que había. Querían formar a los obreros. La lectura popular era... una lectura para el pueblo. Simplemente eso. Venga, más. Te voy a preguntar una cosa que no sé si sería o no sería. Había una competencia con los marxistas también que estarían ahí desde otra óptica, igual que hay una lucha Marx-Bakunin, que hubiese obreros que dijesen, no, estos son anarquistas, no leáis esto, vamos a leer mejor esto, y que tuviesen también ese trasfondo de querer ideologizar o de querer enseñar, pero desde otra óptica, que sería este caso más marxista, menos anarquista, o antianarquista incluso. Sí, sí, sí que la había. Lo que pasa que el marxismo, bueno, el marxismo, lo que podemos llamar el comunismo, cuando empieza a aparecer, la cultura no le interesa mucho al principio. Tienen sus revistas, La Antorcha, pero no publican tanto porque ellos tienen otra ambición política más inmediata. Los anarquistas eran diferentes. Los anarquistas, esto es una tercera falacia, a los anarquistas se los ha presentado siempre como unos terroristas irredentos, gente de mal vivir, que ponía bombas cada dos por tres y que eran tipos hasta feos y deformes, que es lo que decía Lombroso, ¿no? Bueno, y que eso se afectaba un poco, ¿no? Pero realmente siempre hubo distintas sensibilidades dentro del anarquismo, pero los principales dirigentes del anarquismo español, de la CNT hasta la República, fueron los que podemos llamar los moderados. Esto es gente que quería efectivamente cambiar el Estado y transformarlo, pero decía, cuidado, el obrero no puede quemarse en batallas que no pueda vencer. Primero hay que crear una cultura, capacitar al obrero para dirigir sus propias luchas, y eso a largo plazo. Y en eso diferían mucho de los comunistas, que pues la cultura para ellos era secundaria, ellos tenían un interés político más inmediato. En la labor formativa que hicieron esta gente, que era, antes lo comentaba Gonzalo, los apóstoles de la idea. Utilizaban a veces un lenguaje muy bíblico, ellos querían ser apóstoles de la idea y querían ir educando en la engañanía, en los latifundios, allí donde se encontraba gente que no sabía leer, había lecturas colectivas. Ese espíritu de formación, de culturización, nunca lo tuvo el comunismo, y sí el anarquismo, porque ellos veían la revolución más a largo plazo, más utópicamente. Aspiraban también a una especie de unidad metafórica de la izquierda, y se equivocaron, como en tantas otras cosas. Cuando bueno, hablaba de los brotes verdes, ¿no?, en la transición y eso, yo te quería preguntar si crees que se puede hacer una analogía con lo que pasa ahora, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en los 90, cuando yo era un chavalito, a mí me interesaban estos temas, y, o sea, los libros de sobre anarquismo, sobre marxismo que encontraba siempre en las librerías de viejos, siempre eran, digamos, ejemplares que habían llegado de la transición, ¿no? Siempre eran libros editados en los años 70. En los 80 y en los 90 no había prácticamente nada. Alguna editorial alternativa, que era muy difícil de acceder a sus libros, ¿no? Y luego, a principios de los 2000, eso empieza a cambiar poco a poco. O sea, empiezan a salir como pequeñas editoriales, ¿no? Y muchas son editoriales militantes como estas, que funcionan sin ánimo de lucro, ¿no? Y todo eso, yo la percepción que tengo es que va creciendo, ¿no? Con el 15M hay como un boom del libro político, ¿no? Y ahora mismo a veces tengo la sensación incluso de que hay como una burbuja del libro político, un poco, ¿no? ¿Crees que puede haber, sí, un proceso parecido, salvando la...? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vosotros pensáis que la transición española, en el año 82, es cuando se corta todo eso? Increíble. Cuando teóricamente un partido obrero y tal había llegado al poder, es cuando se corta realmente ese movimiento. Entonces, lo que hay que tener cuidado con la institucionalización de este tipo de publicaciones o de este tipo de movimientos, que viven bien y funcionan bien cuando son marginales. O, bueno, cuando son marginales, aunque tengan grandes tiradas y todo eso, digamos, cuando funciona fuera de los circuitos regulados, de los circuitos reglados, editoriales. Ahí ese es su fuerte. En el momento que se empiezan a institucionalizar, mala cosa, porque allí son fagocitadas fácilmente. Sin embargo, en esa época tuvo un éxito bárbaro revistas como Ajo Blanco, ¿no? Que esto fue una irrupción en el mundo político también y editorial, que cambió muchísimas de las cosas que conocíamos, ¿no? También la revista Bicicleta, que era otra de también de tendencia libertaria, y esto tuvieron un éxito editorial, y se vendía en los kioscos, era de una periodicidad y tal, y Y esto fue muy importante, pero es verdad que a partir del año 82... Es que esas dos, justo, Gonzalo, cayeron en el 82. Claro, claro, sí. Lo he mencionado por eso. Bueno, después se reeditó, bueno, reeditó, no, volvió, se, volvió a editarse. Pero ya no se parecía a la pero ya original. No era igual. Y bueno, pero quiero decir que la efervescencia de la transición fue claramente cegada, ¿no? Perdón, cegada, quería decir. Y ahí cayeron muchas de las grandes expectativas. Un mitin como el de Montjuïc o las Jornadas Libertarias de Barcelona de finales de los 70 reunió a 1 millón de personas. Este tipo de convocatoria no se había producido en ningún otro momento, ¿no? Que no es 1 millón, bueno, pues déjalo en 500.000. Eso ya es un número fabuloso, ¿no? Pero bueno, la cifra del millón es la que venía sonando, ¿no? Esto levantó muchas expectativas, ¿no? Pero es verdad que se frustraron por algunos acontecimientos, ¿no? Uno de ellos fue los atentados que hizo la propia policía, como el caso Scala, que cercenó totalmente las expectativas de crecimiento del movimiento libertario. Para una región como es una ciudad como es Barcelona, Cataluña y tal, eso estaba absolutamente al alcance de la mano, ¿no? Y esto fue una política claramente dirigida para evitar que pudiera tener cierto rebrote, ¿no? el movimiento libertario, ¿no? Pero bueno, la historia es así, ¿no? Entonces, pues, pero la revista Ojo Blanco fue muy importante, ¿eh? Porque además todos esos asuntos del feminismo, del ecologismo, del pacifismo y tal, que ya estaban, por supuesto, en la historia libertaria, como él mismo ha dicho, desde el principio del siglo, en Ajo Blanco o en Alfalfa, o en, que ya era más ecologista, o en Bicicleta, tenía esa potencia de asuntos de interés que no se limitaban a la cosa puramente obrera, por decirlo de una manera, y muchísimo menos en la política, que ya iba teniendo unos formatos, pues desde el parlamentarismo y desde formas que ya pues bueno, se reducía, ¿no? Había un cierto reduccionismo de la palabra política hacia lo parlamentario, ¿no? Cuando podía tener otra dimensión mayor, ¿no? De mayor alcance, ¿no? Esa es. Yo te iba a preguntar otra cosita, sí. Porque también hay autores que tienen mucho valor y mucha significación para el mundo, como un Julio Verne, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ediciones había de Julio Verne o qué tipo, bueno, como ejemplo, ¿no? Que puede que haya otra gente, ¿no? Pero esta fantasía o estos mundos, estas utopías, ¿no? Que nos contaba Julio Verne, tanto desde la parte científica como también de la sociedad, porque hay libros, ¿no? Como Los náufragos de Jonathan, pues que es la recreación de la utopía allí donde llegaban, a las islas que llegaban de América o a la América del Sur, ¿no? Y creaban colonias propias, ¿no? De que no eran únicamente de la propia comuna de París, ¿no? Del último tercio del siglo XIX generó tantísima emigración hacia América. Bueno, como uno de los destinos, que se crearon hasta 300 colonias, de colonias en el sentido de como se le llamó a la Cecilia y a otras, que hasta 300, donde no había dinero, o sea, se pudo realizar una cierta utopía, ¿no? A partir de la gente que fueron emigradas como consecuencia de la represión en Europa y en particularmente pues en París con la Comuna, ¿no? Pero este otro tipo de gente como que también esbozaban los náufragos del Jonathan de Julio Verne es justamente cuenta justamente cómo esas colonias se forman, se organizan y se vive, ¿no? Entonces una persona del tipo Julio Verne, ¿no? que está tan ligado, ¿no? Él mismo decía que era ácrata. Pero ¿qué representa? O sea, ¿qué papel tenía? ¿Qué papel tenía? ¿Se difundía su obra? Aquí menos, porque en este libro, ya os digo, intenté hacer una especie de homenaje a los propios folletos obreros. En mi libro anterior, Leer en Rojo, hablaba de esto, de lo que había, lo que contenía una biblioteca obrera. Y había Julio Verne, pues también había Eugenio de Sue, hay igual de Izco, una serie de escritores que, bueno, pues que reflejaban esa realidad, trataban de contar la otra cara de la experiencia burguesa. López Vago se leía mucho, Eduardo López Vago, que fue un autor lupanario, había escrito sobre prostitución y todo eso. Y hay una especie de. Hay algunas investigaciones interesantes sobre lo que contenía una biblioteca obrera. Había Julio Verne, pero también muchos autores que pudieran en principio llamar la atención y que sin embargo interesaban a los obreros, a los lectores obreros. Bueno, yo te quería dar las gracias por el estudio y a usted por la presentación. Y en verdad a mí me resuena mucho, o sea, yo de lo que has hablado de la forma de editar y de producir, a mí me resuena mucho de mis años de militancia. Yo militar en la CNT de Joaquín Costa en Barcelona, y ahí está la FEI, la Fundación de Estudios Libertarios Anarcosindicalistas, Solidaridad Obrera, y luego los fanzines que nosotros hacíamos, que era eso, éramos cuatro y hacíamos tres fanzines diferentes y los repartíamos por todos los centros sociales. Entonces a mí, al escuchar ahora hablar, he encontrado como la explicación, pues yo también allí, cuando tenía 20 años, decía, yo, aquí somos 20 y cómo funciona la librería, cómo funciona eso, la Fundación de Estudios Libertarios, Jordi con las fotos, ¿no? Cómo producíamos mucha esa inquietud, ¿no? Ahora escuchando a ustedes me ha venido como la explicación de dónde viene todo lo que yo viví en mi militancia allí, ¿no? Luego me duele, tío, cuando hablamos de los anarquistas en pasado, ¿sabes? Hay momentos que... O sea, me dolió cuando ha dicho que ha muerto. Bueno, es retórica. Estoy inventando todo ya, pero yo soy panadero, yo no sé cómo ha dicho. Baja tierra, ¿no? Y eso, porque yo creo que mientras haya un chaval que está haciendo un fanzine, ¿sabes? Los anarquistas estamos editando y haciendo. Pero tú piensas que el copyleft, esto es una técnica muy anarquista. Los blogs, las redes, eso son técnicas asamblearias de toda la vida. Lo que ha dicho, allí en Barcelona los agentes de SAN hacían la agenda libertaria y era lo mismo, sí, era claro. Todo con las efemérides y todo lo comprábamos, ¿no? Y a lo mejor ahora nosotros nos estamos viendo como marginales, como no sé qué, y a lo mejor dentro de 50 años hay un hombre como tú diciendo que yo que esto no era marginal, que es que de la agenda libertaria vendían 500.000 copias, claro. ¿Sabes? Entonces por eso me duele cuando nos vemos tan... Porque digo, vamos a animarnos un poco, ¿no? Y oye, que esa era la idea del libro, que nos animemos. La cuestión que a mí me preocupa, porque ya llevo pensándolo bastante tiempo, y también me ha surgido de lo mismo también de charlas que he visto últimas. Aquí vino el profesor Villacaña hace 6-7 meses y también me hizo... Es lo mismo, en al final incentivar ese tipo de cosas en la comuna, porque es que al fin y al cabo, ¿cómo compites tú? O sea, pues todavía en Tramayor y todo eso estuvo hace poco, había y estaban bastante bien los folletos, pensando cosas muy concretas, pero ¿cómo compites tú? Como dice Susan George, que es que a las mismas editoriales, yo qué sé, cualquier libro, si quieres un libro, You Are Not Harris, pues te compro la primera, aquí en España pasa a ser el 2.500, 5.000, pues ya te lo pone y lo tienes en todas las tiendas, lo tienes. O sea, ¿cómo compites con eso? Que además lo mismo te lo sube, ahora nos han tirado también una página Z Library, que ahí se acaba yo todo, ahora que está muy difícil el acceso, sí. Se ha vuelto muy restrictivo otra vez el acceso a la información. Yo creo que de hecho a mí es lo que me ha acercado siempre a este tipo de... Pero no veo yo... Pues bueno, no veo yo, y claro, que todos tenemos, yo tengo una impresora en mi casa, ¿sabes? Que es que si te pones, pero claro, como creo que también esto bebe mucho de común, de la, no sé, creo que, no sé cómo se puede competir contra eso, cuando veo que es que esto es parte de la solución, porque como tú has dicho, hay que crear una especie de hegemonía cultural, o por lo menos, cuanto menos, competirla, ¿no? Claro. Entonces, yo iba a decir una cosa parecida, digo, es que esto no sé, se... Yo contesté ahora, lo digo, falta un influencer. A base de ese tipo de folletitos, pues decir, no, el influencer anarquista, porque en el fondo era un influencer solamente que más serio, en vez de hablar de maquillaje o de ¿Cómo me voy a poner hoy la ropa? Pues, sí, pues de como un mejor o un mundo más solidario. En realidad esto está más vivo de lo que creemos. Pero siempre tenemos tendencia a ir por la vida arrastrando los pies, tal, pero como era derrota tras derrota, ¿no? Hasta la victoria final. Y un poco así, pensad que no le hacemos caso, pero muchos de los métodos de ahora, de las redes, los blogs, el copyleft, todo eso son técnicas anarquistas, los audiolibros. Antes que había un tipo leyendo y lo escuchaban 300. Eso era la lectura obrera, y eso era una forma de cultura que escapaba de la educación reglada. Eso no se educaba según la LOCSE o la LOMCE o la LOMLOE, que creo que vamos ya, y eso era. Sí, vamos, pero es que eso es en todos los sentidos, ¿no? Hasta ahora un socialista progre me explica a mí lo que es un compañero o una compañera. Lo que es un compañero en tu vida. Me viene a mí un tío de... O sea, explicarme lo que es un compañero o una compa. O sea, es que todo lo que nosotros lo ponemos de... Todo lo que creamos, eso, ellos lo fagocitan, ¿no? Eso, y se lo llevan a su terreno y a su existencia. Pero también es verdad que yo veo que no pueden con nosotros. Que seguimos ahí creando y creando, ¿no? Claro. Y manteniendo... Y mira que tenemos procesos de autofagotización, sí, de autodestrucción, de no sé qué. Y ahí seguimos... La masa madre. Sí, poquito agria. Pero eso se refleja, eso se refleja. Creo que es que le pasa a casi todas las teorías emancipatorias en ese sentido, que no pueden nunca acabar de terminar, porque es que el fundamento que tienen no cambia. O sea, hay una necesidad de este tipo de pensamiento, por mucho que se tape. O sea, que por mucho que se intente y haya discusiones, es que hay una necesidad de ello. Porque es que el capital sigue ahí, o sea, la dominación sigue ahí, y encima va peor, ¿no? Podríamos entrar, ¿sabes? Pero es que claro, yo ahí donde quiero, por eso las charlas y todo eso está muy bien. Estamos, por ejemplo, allá ahora en la universidad, estamos intentando hacer cursos de lectura conjuntas, que es que eso es una cosa que se ha perdido. Hay muchos libros, y sobre todo esta clase de libros, los libros anarquistas, toda esta clase de libros son para lectura en común, una cosa en común. Y eso es una cosa que no... Que también por lo que tú has dicho, que tú no aguantas a nadie, ¿no? Que te lea, que eso es una cosa que... Yo cuando leía a la madre de Gorky decía, pero en serio, se ponían a escuchar... Pero claro, porque estaba la necesidad también de ellos, es que... Sí, ahí... Había las lecturas colectivas. Claro, y no había internet, no había... Pero que el internet también... Yo se lo digo en mi clase, en filosofía se lo digo a mi compañero, le digo, pero que el internet es elitista, que hay muchísima gente que no tiene internet, o hay que saber manejar internet, que yo, por ejemplo, soy nefasto, o sea, que tiene, no sé... Luego que hay muchas cosas que no hay... Sí que es verdad que de esto, yo que sé, de mala testa, hay muchos libros, que muchas cosas que puedes encontrar por ahí, pero bueno. Yo pienso que hay algo de contexto que ha cambiado muy radicalmente. Antes estaba mucho más cercano. O sea, las diferencias que hay ahora son brutales con respecto a las que había antes, ¿no? La accesibilidad, no a la cultura y tal, sino a dar un cambio, a hacer alguna acción que facilite los cambios, estaba mucho más cercana. Hoy los medios son absolutamente desproporcionados. Bueno, esto no quiere decir que no sigamos en la brecha haciendo todo lo que podemos, ¿no? Pero está claro que las circunstancias ahora son muchísimo peores con respecto a una época en la que era posible hacer pegar el cambio. Esto que tú nos has contado llega a materializarse en algunos momentos y en algunas situaciones, y particularmente durante la que se llama Guerra Civil Española, pues allí hubo todo un proceso de transformación, haciendo autogestión, haciendo colectivizaciones, etc. Pero la diferencia no son las que hoy presenta la sociedad. Hoy está el IBE, hoy están las grandes fortunas, hoy hay el propio sistema político, ¿no? Que digamos que conduce la vida pública, ¿no? Pues tiene las limitaciones que tiene. Ante todo era mucho más abierto y más abierto a otras influencias, ¿no? Yo esto es lo que veo, lo que vivo más negativamente, ¿no? pero ahí estamos, ¿no? ¿Verdad? Que yo, desde que tengo uso de razón política, pues sigo activo, ¿no?, en estas cosas, unas veces pues por un lado, ahora por otra. Para mí es muy importante, justo para conectar con los pasados que la transición dijo que había que clausurar completamente, es la memoria histórica. Yo estoy dedicado ahora a esto de la memoria histórica. Bueno, una vez que ya pues ha pasado mi etapa laboral y tal y cual, y estoy en esto mucho más dedicado, y estamos descubriendo cosas que no estaban antes, no estaban desde la transición. Tú lo has comentado antes, ¿no?, que la transición supuso el olvido de respecto de dónde venimos, ¿no?, y esto lo estamos sacando a flote desde esto que se ha llamado memoria histórica, ¿no?, y estamos editando muchas cosas que tienen que ver con ese otro pasado entre nosotros. No sé si tú te acordarás, porque veo que has estado en el activismo, me refiero a ti, en Barcelona. Una de las primeras pintadas que se hace por parte de la CNT, que se está reconstruyendo y tal, es Ánimo Abuelo, que ya volvemos. Esta conexión con el pasado que clausuró el golpe de Estado, la guerra y la dictadura y tal, se inicia en los años mediados de los 70 con Ánimo Abuelo, que ya volvemos. O sea, había una idea clara de conectar con una realidad que se nos había negado, y bueno, que también hay muchos problemas, el exilio, en fin, de ahí hubo muchas dificultades y bueno, y otras circunstancias también, la policía que se infiltraba en unas organizaciones que eran muy abiertas, ¿no?, porque no tenemos justo frente al Partido Comunista, que era una célula muy cerrada y unas órdenes de arriba abajo muy jerarquizadas a la que la clandestinidad le venía mejor, digamos, para funcionar, que las entidades pues más abiertas, más asamblearias, que caía los comités pues uno detrás de otro continuamente, porque bueno, entonces todo esto en este contexto que tenemos ahora, ¿cómo lo gestionamos, los cambios, las aspiraciones, ¿no? Esto es un poco mi preocupación, digamos. Tengo otra pregunta relacionada, y les pido paciencia con mi español, es mi segundo idioma, pero según lo que usted ha dicho, que fue fácil en esa época asegurarse de la pureza, ¿no? O sea, los libritos hechos por los mismos obreros. Y llegó el momento en que los editoriales burgueses se metieron. O sea, ¿fue un momento específico o poco a poco? Esa es mi pregunta. Y la otra cosa es que me parece que es mucho más difícil ahora porque, bueno, en algún sentido es mucho más fácil porque hay una clase obrera bien educada ahora, entonces hay mucho más posibilidad. Pero también existe el mismo problema de, pues, intelectuales que no son específicamente de... O sea, que la línea entre... O sea, la línea hay en esa época fue, me parece, bien clara, pero ahora es mucho más difícil ver el enemigo. Ver el enemigo, sí, exactamente. Acabo de leer la novela de Pasolini, Una vida violenta. ¿Cuál? Y pues, Una vida violenta de Pasolini. Es una novela, pues la intención es ofender la burguesía, pero es una novela hecha para el mercado, para la burguesía. O sea, que él está con su corazón, está con los regazos, pero él pues está participando en el mercado y está haciendo una novela para venderla y ofender. Entonces, aún Pasolini puede ser problemático según la situación. Sí que puede serlo, sí, y efectivamente está la gran paradoja de que si tú quieres llegar, tienes que utilizar los recursos que te permiten llegar. Sí. Y a lo mejor ahí se diluye el mensaje. Sí. Y es cierto que en los años 30 esto era distinto. porque los grandes logros del movimiento obrero español, que fueron en esa época, la huelga de la canadiense, toda la jornada de 8 horas, todo este tipo de cosas, las consiguieron porque, primero, porque tenían conciencia de clase, que eso es quizá lo que ahora no se tenga, que hay obreros votando Vox. Y luego tenían también conciencia, digamos, conciencia de su capacidad de cambiar el mundo. Y lo estaban demostrando en las calles. Estas publicaciones a lo mejor lo que hicieron es alimentar un poco eso, pero eso lo estaban consiguiendo. Y quizás esas cosas son las que se han perdido. La conciencia de que la ética del nosotros. Ahora, como todo está tan atomizado, se parece tan poco a la realidad, cada uno se mira nada más que a sí mismo. Y todo esto, pues eso se ha perdido, y en aquella época existía. Y esa a lo mejor es la tragedia, que ellos tenían esa conciencia de clase y esa autoconciencia de su capacidad para cambiar el mundo, y lo estaban viendo que se podía. Ahora, pues yo creo que estas dos cosas como que nos fallan. Pero tenemos la masa. Tenemos la masa madre. No, estoy de acuerdo, hay una crisis, o sea, vamos a un individualismo feroz, ¿no? No hay conciencia de clase ninguna, o sea, la gente no sabe ni que es obrero, eso está claro. Hoy en día cualquiera que tiene cualquier cosa se cree algo. Y está claro, o sea, que hoy en día el individualismo es feroz, pero bueno, también hay anarcoindividualistas. Me caía muy mal cuando vivía en Barcelona y ahora... El anarcocapitalista. Y está claro que el panorama, hay una visión muy negativa, ¿no?, de cualquier aspiración a transformación social o medios editoriales que busquen plantear una utopía o construir, ¿no?, un horizonte. Hoy en día esto es inmediato, esto aquí, ahora, incluso la misma fagocitación de lo que se produce desde lo alternativo se hace muchísimo más rápido que antes, ¿no? Antes, hasta que el burgués pues, se infiltraba su... Yo creo que pasaba un periodo de tiempo de años más largo que hoy en día. Hoy en día cualquier idea, cualquier expresión, cualquier no sé qué, ya se convierte en un producto. O incluso este chiquillo se plantea su texto hablando de competencia, ¿no? Ahora que en el colegio yo que tengo niña, esto, las competencias lingüísticas, competencia, y metiendo lo de competencia como un rollo positivo, y vea competencia. Sí, y este chiquillo se plantea, ¿cómo puedo competir con...? Que no hay que competir. Esa es la perversión del lenguaje. Eso es. Que parece súper bueno. ¿Cómo podemos competir con las librerías? No se plantea difundir, se plantea competir. Pero porque en esa época lo que no había era una dialéctica, por lo menos en mi opinión, la clase alta, la del establishment, no tenía tan claro que tenía que construir, y con lo que ha dicho, una hegemonía cultural. Y hoy día tenemos libros, como lo que he dicho, Yuval Noah Harari, que te llega el tío y te dice que todo es natural, tanto que existe es natural, entonces claro, es natural lo que a mí se me apetezca. Que hoy día sí que hay, y además de hecho hay, hablamos de que hay universidades que, igual que esta gente se unían para propagar, que se unen sabiendo que están haciendo política contraria para difundir el neoliberalismo económico. Entonces sí que veo que yo estoy muy en contra del hecho de todos somos una empresa, competimos los unos con los otros, porque mi visión es totalmente distinta, pero sí que es verdad que tenemos hoy día, igual que al revés que has dicho, que también creo que lo mismo que es negativo lo podemos usar en positivo, el hecho de el internet, hay muchas cosas que hoy día, yo qué sé, que hoy día lo que pasa en Colombia, lo que pasa en muchos sitios que antes ni te enterabas del colonialismo, por lo visto, dijo mi profesor otro día que nos empezamos a enterar a los 30, 40 años que ya sabes cuánto habíamos explotado ya. Entonces lo que yo sí veo es como... Que sí hay una ciertas editoriales que están dirigidas contra la literatura anarquista, contra la literatura anarquista, contra todo lo que se plantee el hacer una crítica a lo establecido. Entonces por eso sí que creo que de alguna forma hay que articular, ya no para competir, pero simplemente para ocupar su espacio, ocuparnos o crearnos un espacio. O sea, porque yo, por ejemplo, sí. Lo que a mí más me preocupa es que por la tele, bueno, es lo que es, ¿no? Pero que no hay, o sea, ya ni nosotros, que a lo mejor te pueden decir, ostras, que es radical, no sé, no, pero es que no hay en la tele no hay nadie que hable y que diga cosas que pensamos de estar por casa, que vive la, o sea, que la gente que nos habla es, no tenemos espacio de expresarnos, es lo que a mí más me, ni en la universidad, en mi universidad aquí en el filosofía, bueno, estamos todavía con Santo Tomás y con... Bueno, pero es que la universidad no es un sitio... La claro. Universidad española... No, es que la de aquí es Sevilla de Amanda. No, pero la de aquí es muy... Mucha gente sin faltar tampoco a nadie, pero mucha gente de Opus, hay mucha... Y estamos hablando de filosofía, que no estamos hablando pero ya... Pero que filosofía, la fundo... Sí, es que, sí, la, sí, es sí, que sí. Las universidades españolas están... Es que el CSIC en España y las claro. Universidades están totalmente atravesadas por el... O sea, este el cura y los mandarines sí, sí, sí, de Gregorio Morán. Ahora sí, el primer... El, sí, pero bueno, el profesor de la UV, de Petri Anderson, uno de... No, no sé si este acto, Luis, está dentro sí. Del marco de la sí, feria. Sí, se ha acabado convirtiendo en terapia. Bueno, muchas gracias por haber venido.